continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más al programa La Buena Noticia. Empezamos con una bonita canción de Crystal Lewis, Mi Redentor Vive. Los evangélicos tenemos la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Vamos a meditar sobre lo que ella nos dice en el día de hoy. Hace unos cuantos días, a través de las redes sociales, una señora me preguntaba cuál era la verdadera iglesia. Mi respuesta fue que la iglesia, tal y como Dios la ve, está compuesta por todos los que han acudido a la cruz de Jesucristo, han reconocido su culpabilidad ante Dios y han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Dice la palabra que algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto lo dice en la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. A los verdaderos cristianos les fue dada una verdadera señal, nueva vida, recibieron el Espíritu Santo y pasaron a estar unidos a Cristo y a sus hermanos para así formar el único conjunto espiritual. Desgraciadamente, muchos llevan el nombre de cristianos, pero nunca han pasado por el nuevo nacimiento que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Por supuesto, han sido bautizados. Quizás asistan con regularidad a algún oficio religioso, pero aunque forman parte de la cristiandad, no pertenecen a la Iglesia de Cristo. Y a ellos, precisamente, esta mañana me quiero dirigir y decirles que reflexionen. El cristianismo no es llevar un nombre. Pregúntese usted, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Pertenece usted a Jesucristo? ¿Se conformará usted con una religión que ofrece una falsa seguridad sin tener la vida de Dios? Quizá usted acepta intelectualmente algunas verdades bíblicas, pero no ha abierto todavía su corazón a Jesús. Si es así, piense que todavía anda perdido. Tiene que volverse a Dios cuanto antes. Al creer en el Evangelio, usted nacerá de nuevo y pasará a ser un hijo de Dios, junto con todo lo que implica esa maravillosa relación. ¿Quién hay que pueda darme paz, que cambie mi aflicción en nuevas fuerzas y esperanza? El tema que escuchamos ahora es de la cantante Kesia, Tú me has hecho bien. Sentido la vida y más, sentido la muerte, que si no Jesús, el resto de mis días confiaré. Recordaré tu misericordia, tú me has hecho bien, tú me has hecho bien. Quiero darte a ti mis días. Actualidad evangélica. Hoy en día los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad en la que vivimos. Una revista ya con 10 años de difusión a nivel mundial, podríamos decir, puesto que se publica por internet, es Protestante Digital. Hemos tenido la ocasión de hablar con Pedro Tarquis, director y fundador de la misma. Pues en este programa especial que estamos dedicando al encuentro de la Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos, tenemos con nosotros a Pedro Tarquis, que tuvo una ponencia ayer muy interesante, y queremos saber un poco los comienzos de Protestante Digital, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido tratando los asuntos de actualidad en general. Bueno, Protestante Digital cumple justo ahora en septiembre 10 años de existencia. Entonces, bueno, nació como un intento de tener un medio evangélico serio, digno, profesional, que tratara tanto la información no solo religiosa evangélica, sino de todo el mundo a nivel de una perspectiva muy amplia, tanto social como religiosa. Y bueno, estamos muy satisfechos de los resultados hasta ahora. Estamos en más de 400.000 visitas al mes, más de 4 millones de páginas vistas, y a la vez, siempre que llegas a un punto, pues siempre aspiras a seguir mejorando, ¿no? Pero estamos, la verdad, que contentos de lo que el Señor nos ha ayudado hasta ahora, con un buen equipo que se ha formado, que eso es muy importante, tanto para asegurar la calidad como para el futuro, y bueno, expectantes de lo que nos espera. ¿Y cómo se ha llegado a configurar este equipo de colaboradores que hay hoy en día y de redactores en la revista? ¿Cómo se ha llegado a configurar? Yo creo que se ha configurado primero manteniendo una identidad y una filosofía muy claras, ¿no? Porque para que algo funcione tiene que tener clara el camino por donde va. Nosotros hemos tenido, como cualquier medio, diferenciar opinión de información, la información que sea de calidad, que sea entendible no solo para los evangélicos, sino para los que no son evangélicos, en un lenguaje claro, con una información rigurosa, que no tengamos limitaciones de libertad a la hora de tratar los temas. Y esa línea yo creo que ha ayudado a que, bueno, pues aparte del buen resultado, que haya gente que, teniendo clara esa línea, se identifica con ella, empiezan a colaborar, y una vez que vamos consolidando resultados, pues podemos ir yendo, pues como ahora, para contratar un periodista ya como redactor jefe, que es Daniel Ofkan. Otros que están ya colaborando a tiempo parcial, como Joel Foster, como Verónica Rosato, Vanessa Moreno. Y en el futuro lo que nos gustaría es tener una plantilla completa, pues como cualquier medio profesional. También hay constancia de que algunos de los colaboradores de Protestante Digital han saltado a otros medios, no ya meramente evangélicos, sino de otro tipo de confesión, digamos. Bueno, lo que sí ha pasado es que ha habido un reconocimiento de otros de medios de información religiosa en cuanto a que ellos han valorado de una forma muy positiva lo que estábamos aportando al mundo de la comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablamos de Religión Digital, que es un portal dirigido por católicos, aunque es abierto a todas las confesiones, pero ellos se dieron cuenta de que a la hora de tratar temas relacionados con el mundo evangélico, tanto de España como internacional, pues ellos no tienen la sensibilidad ni la perspectiva que podemos tener nosotros. Entonces nos ofrecieron tener un blog para noticias que nosotros lo controlamos al 100%, ahí vamos sacando lo que queremos más destacado, y después también pues ha habido articulistas, como el caso de José de Segovia, que ellos han valorado muy positivamente su perspectiva cultural y a la vez teológica, cómo interpreta la realidad cultural desde su perspectiva protestante, y le han dado un blog personal ya para él solo. Y decíamos en mi ponencia ayer la curiosidad de que, sin decir nosotros nada, pues han puesto un blog para el Papa, para Francisco, y justo al lado está el de José de Segovia, o sea que ellos lo valoran de una forma muy alta. Después, debajo de ellos están todos los obispos católicos o parte de ellos, pero que están destacando que la perspectiva protestante tiene una aportación muy positiva cuando hay gente de calidad como José de Segovia. Ya para terminar, llegamos a los 10 años de Protestante Digital, el planteamiento para el futuro. Pues por un lado consolidar esto que estamos hablando, ahora que estamos en crisis económica, pues estamos queriendo tener una plantilla ya de periodistas dedicados para hacer lo que estamos ya consiguiendo, que es cada vez más información propia, no solamente información de agencias o de otros medios. Y por otro lado, una ilusión sería, una vez que consiguiéramos esto, es potenciar mucho más el contenido multimedia. Con los audios ya estamos haciéndolo, y el sueño sería algún día tener un contenido multimedia en vídeo bastante más de actualidad y bastante más fuerte.